mis ojos no dormí. La noche era tan larga, no había fin. Y no poder dejar de imaginar que estabas, que soñabas junto a mí. Sueño que podía resistir las noches esperándote sin fin, las noches de un hotel queriendo dibujarte como sábana un papel. Este sueño con...